Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, es mío también. Tú bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, la hao. Tacatá bro, dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Como dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. Música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacta, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata. Que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empiece la fiesta. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.